Bienvenidos, o yo soy el bienvenido, ¿no? Bueno, mi nombre es Mauro Nemi. En realidad conocí una familia maravillosa hace pocos meses en Argentina. La familia Santana, la cual cautivó su corazón, mi corazón, y al compartirme distintas necesidades, Dios puso una motivación en mi corazón en venir a Colombia. Tengo una esposa que se llama Cecilia, un hijo que se llama Tiago, tiene 6 años, y otro bebé de 10 meses, a los cuales extraño mucho. Pero estoy pasando un tiempo maravilloso. ¿Y quiénes son las personas que vienen hoy por primera vez? A ver, levante su mano. Luis era tu nombre, ¿no? Bienvenido, Luis. ¿Quién más? ¿Por acá? Bien. Muy bien. Juan Carlos, muy bien. Sean bienvenidos y espero que puedan tener un tiempo maravilloso en esta tarde. Estoy aquí porque fui rescatado por Cristo y tuve un peso en mi corazón siempre de gastar mi vida para que jóvenes, para que grandes, tengan una posibilidad que yo no tuve cuando era pequeño. Cuando comencé con drogas a partir de los 8 años, que una persona te hable como yo y te voy a hablar a vos. Por eso no importa cómo llegaste hasta este lugar hoy, simplemente te pido que abras tu corazón a Dios. Ya estamos, ¿eh? Este taller está hecho en base a mi vida. Gasto mi vida en Argentina, en diferentes lugares donde el Señor me lleve, haciendo este taller de adicciones o seminario de adicciones, y está hecho conforme a lo que yo viví. Y no es fácil estar acá adelante y contar las miserias de las personas, ¿no? No es fácil, pero me encanta contarlas, para que Dios se glorifique en mis debilidades, en mis miserias. Hace un rato fuimos a buscar a un indigente y me decía, pero estoy muy sucio, no puedo ir así, no importa. Yo lo abrazaba y la gente me miraba. Dios te ama como sos, no importa si estás sucio, vení, te queremos ver a vos. Con mi amiga, ¿dónde está? Ahí está, que me acompañó. Gasto mi vida haciendo esto, y espero que pueda sacarle mayor provecho. Es un abordaje al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Por qué digo abordaje mediante el saber? Porque estoy convencido que esta generación necesita conocer qué son las drogas, qué efecto hacen en la vida de las personas, y que sí o sí vas a terminar en la ruina o en la muerte. Por eso estoy acá, para instruir, para contar lo que Dios hizo en mi vida y hoy lo que Dios hace a través de uno, para que ustedes puedan ver. La palabra de Dios dice que el Señor resucitado le dijo a Tomás, ven, pon tu mano en mi mano y en mi costado. Tuviste que ver para creer. Bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. 100 veces feliz. Hay veces que somos tan incrédulos y no confiamos que es el único el que puede cambiar nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra situación de esclavitud en la que te encuentres. Verles a ustedes hoy acá me anima mucho. Estoy convencido también de que no hay nada más parecido a un adicto que un ex adicto. Por eso hago lo que hago, porque impacta. Impacta. Yo tenía tu edad, y cuando me decían que venía un doctor a hablar de droga en la secundaria, decía, bravo, porque no tenía que escuchar a la maestra de inglés, nada más. Solamente eso era. Pero hoy cuando voy a escuelas, sean 20 chicos, sean 1000 chicos, 1500, están así. ¿Por qué? Porque se identifican con uno cuando uno les habla. Y no importa que seas profesional, que seas sociólogo, psicólogo, médico, podés ser el mejor del mundo, que si no das a Cristo, es imposible que la vida de esa persona cambie. Pero también digo que no hay nada más diferente a un adicto que un exadicto. ¿Por qué? Porque las drogas cambian a pasos agigantados. y no, lo que yo consumí hace 10 años no es lo mismo que se consume ahora. He visto en la televisión que jóvenes le meten líquido de freno, se les llama acá el de los autos, líquido de freno, al alcohol. No sé lo que debe, no sé lo que debe pasar, pero seguramente nada bueno. Hasta ese punto están llegando los jóvenes, y los grandes también. Pero verles hoy a usted acá, en esta tarde, es multiplicar a través de la historia un montón de vidas. ¿Por qué? Porque las decisiones que vos tomes hoy, al salir de esta puerta, van a catapultar tu vida de una manera maravillosa a una vida de éxito, a una vida de felicidad, a una vida de abundancia, a una vida de prosperidad, a una vida de comunión con el Dios vivo y verdadero. O bien, van a catapultar tu vida al peor de tus fracasos, a la peor de tus derrotas, a la peor de tus miserias. Porque hoy vos podés salir de acá y decirte, Mauro, muy lindo todo lo que vos decís, pero yo quiero seguir con mi vida. O podés salir de acá, Luis, diciéndole, yo voy a entregar mi vida al Señor. Porque hoy te vamos a regalar al Señor, Luis, ¿sabes? Dios te bendiga, Luis. Abrí tu corazón, por favor. Hoy es un comienzo de que viniste a buscar ayuda. A lo largo de estos 7 u 8 años que el Señor me rescató, me he equivocado en poner el acento o la mirada en las conductas que vemos por fuera, las conductas que se exteriorizan de las personas y no en lo que hay dentro. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vemos un indigente, un drogadicto, un borracho tirado, o cuando tu hijo entró en drogas, o cuando un niño de nuestros jóvenes se aparta del Señor y se va al mundo, nos horrorizamos. Y decimos, mirá lo que está haciendo Juancito, mirá Luis lo que está haciendo, mirá qué es lo que está haciendo. Y nos preocupamos por lo que se exterioriza por fuera y no lo que lo origina, que es el corazón. Corazón. Es el corazón. Y si pudieras por un instante pensar lo importante que es el corazón en todo sentido, en la vida natural, en la vida espiritual, estarías muy interesado en empezar a cultivar y alimentar tu corazón de una manera que Dios quiere. No de la manera que este mundo te va proponiendo. ¿Quiénes son los jóvenes? A ver, levante la mano los jovencitos hasta 25, 30 años. 25, 30 años. Hasta los de 37 años, los jovencitos. ¡Vamos! Los jóvenes del ¿cómo se dice acá? ¿Jóvenes de adolescentes acá? ¿Adolescentes? A ver, ¿quiénes son? ¿Acá? Vamos, vamos, levanten la mano alto. Allá, acá, acá, allá. Bien. Si pensaras, jóvenes, si pensaran en esta tarde lo importante que es el corazón como centro de la vida, pensarías muy seriamente en alimentarlo. ¿Con qué? Con lo que Dios tiene. Porque este mundo te va a decir, no pienses en tu corazón, dale riendas sueltas a lo que vos viví, todo lo que quieras, te dice, ¿no? La vida es una sola, soltá la imaginación, dale riendas sueltas a tus deseos más terribles, más miserables, hacé lo que quieras sexualmente, hacé lo que quieras con tu vida, probá alcohol, probá drogas, total, es una vez y nunca más. La vida es una sola, eso te dice el mundo. ¿Sabe cuántos caímos en esa mentira? Y a lo largo de este taller vas a ver que ni vos ni yo estamos exentos a nada. Si tomaras con seriedad lo que este mundo allá afuera te propone, este mundo posmoderno en el cual vivimos, está realmente construido y armado, ¿para qué? Para terminar con tus proyectos, con tu vida de éxito, para terminar hasta con tu vida misma. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Sí. Yo no sé cómo llegaste hoy hasta este lugar. Quizás triste, quizás cansado, quizás viviendo una rutina en el cristianismo, quizás abusado. No sexualmente específicamente, sino quizás abusado en tu escuela, en bullying, abusado físicamente, abusado psicológicamente. Quizás venís de un matrimonio destruido, quizás con parientes que tienen problemas de adicciones, quizás. Yo no sé cómo llegaste, pero como vos llegaste hasta hoy, es una evidencia de que tu corazón está sediento, que necesitas un cambio. Somos familia, ¿sí o no? Por eso lo puedo nombrar a Luis, que es nuevo y acá. Y me dijo, necesito, vine acá porque necesito. Ese es un corazón sediento de Dios. Y yo dije, Luis, no voy a hablar contigo. Le dije, yo quiero que primero veas, que escuches el amor de Dios y después sí. ¿Sí, Luis? Así te dije. Porque es Dios el que va a hablar con él, no yo. No yo. No es más que una señal de que tu corazón necesita un enriquecimiento en el centro de la vida. Y la Biblia da un giro de 180 grados y dice sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Y no lo dice Mauro, no lo dice Miguel, lo dice la palabra de Dios. Sobre toda cosa... ¿Sabes qué? No. Déjalo. Yo me muevo mucho, voy a hacer un desastre. Siempre hago lo mismo, tumbo los vasos. O déjalo por ahí si querés, por ahí. Gracias, mi amigo. Por experiencia lo digo. Soy muy inquieto, se habrán dado cuenta, ¿no? Yo fui a predicar a una iglesia donde yo no sabía, ¿no? Que no te podías ir del púlpito. Y yo caminaba ahí y venía. Y las ancianas se rasgaban las vestiduras y yo no sabía. Y después me dijeron, hermano, se tiene que quedar en el púlpito. Y bueno, acá creo que no es así. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Te voy a decir algo. Una historia, una ilustración, estas cosas se apagan. Dice así, una persona enfermó del corazón. Escuchen bien todos, por favor. ¿Se escucha bien atrás? ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Si no, Santi, dale un poquito. Una persona enfermó del corazón y fue increíble ver el deterioro del cuerpo a medida que su corazón enfermaba. Cada vez más edemas pulmonares, preinfartos, accidentes cerebrovasculares iban quebrantando su motricidad, iban terminando con su posibilidad de verbalizar, de hablar, de relacionarse, hasta de caminar. Era como si la vida se le iba apagando. ¿Era como si qué? Si la vida se le iba apagando. ¿Y sabes qué? ¿Dónde se originó? En el corazón. Y así de importante es el corazón, viejo. Así de importante es en la vida natural y en la vida espiritual. Si tu corazón no está alimentado, fortalecido, se va a empezar a exteriorizar por fuera. Vas a ser un lisiado espiritual. Vas a ser un minusválido. Teniendo todo, decidiste estar lejos. Vamos a ver el primer video, por favor. A ver. Sonido. Vos dale más que yo lo manejo de acá. Ahí va. ¿Se ve bien? Miren el antes y el después. Interesante que hoy te toca decidir a vos. Había algo muy impactante del video que dice que el ser humano nace, vive y muere, ¿no? O algunos dicen nacen, se reproducen y mueren, ¿no? ¿Así es? ¿Crees que te diga algo? El adicto nace y muere porque se olvida de vivir. Porque las drogas te van mintiendo y te van hurtando. Te van hurtando, te van robando la vida. Los momentos en familia, los momentos en tu casa, los cumpleaños de tu familia, los cumpleaños, las reuniones familiares. Te va robando todo. No vivís. No vivís. Porque te olvidaste de vivir. Busqué en el diccionario qué significa una adicción. Una adicción es el hábito que domina la voluntad de una persona. Es el hábito que domina la voluntad de una persona. Y no se puede salir por sí misma, dice el diccionario, solo con la ayuda externa. Escuchen bien y anoten eso. Solo con la ayuda externa. Dice, se trata de la dependencia a una sustancia, una actividad, relación. Ellas dominan tus pensamientos y los comportamientos del sujeto activo, o sea, de la persona que consume. El cual solo desea conseguir y bajo cualquier costo, bajo cualquier medio, lo que va a satisfacer su necesidad. ¿Se entiende? Ahora bien, ¿qué es una droga? Una droga pueden ser permitidas o no permitidas. Tenemos drogas como, no sé cómo le llaman acá, pero pasta base o bazuco creo que le llaman, heroína, cocaína, marihuana. Pero también tenemos drogas permitidas y sociabilizadas a nivel mundial, como el cigarrillo y el alcohol. ¿Sabés la cantidad de jóvenes o de adultos que hoy fui a invitar cuando recorría las calles aquí de Bogotá y con el cigarro en la mano me decían, no, pero yo lo manejo? Y le digo, viejo, no te mientas a vos mismo. Si yo te saco el cigarrillo ahora por una semana, porque me dijo que fumaba 2 cigarrillos por día. Y si yo te lo saco, ¿qué pasa? No. Entonces sos un esclavo. ¡Sos un esclavo! Con mayor o menor cantidad, sos un esclavo. Eso es una droga. Ahora, una droga es esencialmente un ¿qué? Un veneno. Una droga que te... ¿Hay algún doctor acá, un médico? ¿Médico? ¿Doctor, no? Mejor. Sí, no. Yo tengo un vocabulario que a ellos no les gusta por ahí, porque yo lo digo con mis palabras. Bueno. Ahora sí, son venenos. Si vos vas al médico por un dolor de muela, ¿qué? ¿Te receta qué? Una doricina, un antibiótico, y es una droga, ¿sí o no? Pero suministrada en cantidad que el médico, el especialista, te la da. Ahora, un veneno utilizado irregularmente y como vos quieras, puede ser muy nocivo para tu salud. Muy nocivo para tu salud. Y dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu vida, guarda tu cuerpo. Porque de él mana la vida, dice. Si no cuidas tu corazón, si no cuidas tu cuerpo, no vas a tener vida. Hay diferentes etapas en el consumo, abuso y dependencia. Y la podríamos dividir en la primera etapa donde vos consumís un poquito y pensás que sos Superman. Donde vas a estar inhibido, donde vas a estar totalmente acelerado. Una cantidad mayor te va a empezar a hacer sentir lento, te va a hacer empezar a sentir, como le dicen en la jerga a los chicos en la calle, un mármol con pelos, duro. Pero una cantidad excesiva en la dependencia del abuso de la sustancia puede terminar con tu vida. ¿Por qué? Porque las drogas, señorita, usted que estudia medicina, ¿no? Me dijo. Atacan, como usted me dijo, neurológicamente, el sistema nervioso. Las drogas van directamente a tu sistema nervioso. Y el sistema nervioso del ser humano es el que regula la temperatura corporal. ¿Sí? La arritmia cardíaca y la respiración. Por eso el cocainómaco, las personas que consumen heroína o las personas que consumen alcohol en exceso, van a tener, primeramente, su cuerpo va a estar totalmente hirviendo, te lo digo por experiencia. Su corazón parece que vaya adelante y vos vas acá atrás, se te sale del cuerpo. Y va a llegar un momento de la intoxicación, jóvenes, escúchenme bien, donde te va a faltar el aire. Y es tanta la intoxicación que tenés que el miocardio, el músculo que bombea el corazón y oxigena el cerebro, no va a poder y vas a entrar en un paro cardiorrespiratorio. ¿Sabés que Mauro consumió drogas desde los 8 años? Mi padre me dejó a los 8 años y comencé a vender, después le voy a dar mi testimonio. Comencé a vender en los trenes desde una provincia a otra que había 500 kilómetros y vendía naranja, vendía alfajores y me ganaba la vida con 8 años. Y agarré mi primer cigarrillo. Quiero decirte que nunca pensé dónde iba a terminar y empecé por un cigarrillo. Te dije que te puede matar un exceso de drogas. Terminé 5 veces muerto en un hospital. Con mis ojos para atrás, la lengua para adentro, porque el miocardio no me oxigenó el cerebro y entré en comas convulsivos. De la intoxicación que tenía en mis venas, porque hasta un límite, me llegué a inyectar hasta el propio orín mío. Y estaba 24 días consumiendo drogas, tirado. Como te dije a vos que estaba ese muchacho, quizás lastimado, orinado, sucio, destruido. Y después dormía durante 4 o 5 días seguidos. Pero un día el Señor llegó a mi vida y cambió todo. Hizo nueva todas las cosas. A Él le debo la vida. A Él le debo la vida. Pero terminé 5 veces muerto en un hospital que en una las enfermeras me cortaban, así se hace, ¿no?, la yema de los dedos para descomprimir la presión sanguínea que tenía. Y decían, yo escuchaba que decían, pero está muerto, déjalo este chico, este es un adicto, 5 veces vino en un mes, está matando a toda su familia. Déjalo que se muera, por favor. Y si ya está muerto, decía la chica. Porque creo que es así, que el ser humano, por favor, ahí está, dale un poquito más. El ser humano necesita entre 100 y 120 de oxígeno en sangre para estar vivo. ¿Me equivoco o no? ¿La señorita que estudia medicina? ¿Sí? Ah, la dejé tecleando, ¿no? Bueno, necesitan de 100 a 120 de oxígeno en sangre para poder estar vivo. Quizás usted ahora tiene 150, 170. Mauro ese día ingresó con 50. Era imposible que esté vivo. Solamente era ese Dios vivo y verdadero. Que estaba poniendo la mano entre la vida y la muerte. Con un propósito maravilloso. Que era de que gaste mi vida para servirle a Él. Seguimos. Las drogas atacan, como te dije, no solamente tu sistema nervioso, sino también atacan tu mente. Todos tus sentidos, escúchame bien, hijo, nunca se te ocurra en tu cabecita esa que tenemos nosotros que no pensamos a veces, o se te ocurra probar un cigarrillo, o como los chicos dicen, yo fumo marihuana nada más. No sabes dónde vas a terminar, hijo. No te das una idea, nunca pensé. Ni nunca pensamos todos los que fuimos adictos terminar donde terminamos cuando probamos por primera vez. No sabes dónde te puedes meter. Se quedan con tu mente. Ayer vino una señora a visitarnos. Por favor, me das un poquito más de volumen al micrófono porque si no grito mucho. Ayer vino una persona a visitarnos y le pregunté, ¿a dónde está Claudio? Creo que 7 veces el nombre, ¿no? Al chiquitito. ¿Cuántas veces le pregunté? Como 7, 8. Y le dije, por favor, le dije, no lo tomes a mal. Simplemente que, ¿se escucha bien? Simplemente que las drogas se quedaron con memoria a corto plazo. Y quizás te voy a preguntar 20 veces hasta que te asocie y ahí sí voy a recordar tu nombre. Y él se reía. Y sí, por ahí te causa risa, pero es triste. Es triste que termines de esa manera. No solamente ataca tu memoria a corto plazo, sino también he tenido, si vos me preguntás ahora, una foto de mi esposa embarazada. Tengo 2 hijos, te dije, ¿no? Y yo no me acuerdo. No. Y por más que haga fuerza, no tengo en mi mente. Ahora cuando yo miro una foto, digo, ah, sí, esa es mi esposa cuando estaba embarazada. ¿Se entiende? Se quedaron con mis neuronas, con mi historia. Pero hay algo más terrible. Me crucé con un amigo hace 4 años y me dijo, Mauro, qué cambiado que estás. ¿Qué te pasó? Conocí a una persona, le dije. ¿Qué, la dejaste a Cecilia? No, conocí a Cristo, le dije. A Cecilia no la dejé. ¿Pero qué te pasó? Sí, Cristo me cambió la vida. ¿Te acordás cuando fuimos a Gualeguaychú de vacaciones? Yo con vos, le dije. No, imposible, ¿cómo voy a ir? No me acuerdo. Pero sí tengo los videos, dice. Y yo, digo, a ver, mostrámelo. Y me lo mostró y sí, era yo. Estaba ahí. Pero ni aún viendo pude recordar. Ni aún viendo pude recordar. Y no vas a hacer la excepción, ¿eh? No te pienses que friquear con el pecado te va a pagar bien. No vas a hacer la excepción. Todos terminamos igual. Quizás yo hoy, por la gracia de Jesucristo que un día llegó a mi vida, hoy puedo estar bien y lúcido. Pero tengo amigos que están muertos, otros presos y otros que están así. Todo porque el sistema nervioso le atacó tanto que no coordina su cara, sus movimientos. No te pienses que vas a ser la excepción. Seguimos. Y vamos a ver que un día comencé en adicciones consumiendo cosas que sean sociables. Miren la imagen, por favor. Vamos de vuelta, a ver, con el sonido. Dejalo si querés un poquito que yo lo manejo de acá y lo bajo. Ahí va, va de vuelta. ¿Pensaste con quién vas a fumar el primer coronado del siglo XXI? Yo ya sé con quién voy a fumar el mío. Coronado, lo auténtico. Hasta ahí. A ver, ayúdenme. ¿Qué dice el hombre? ¿Pensaste con quién vas a fumar el primer coronado del siglo XXI? Dice, ¿no? ¿Y qué empieza? Las imágenes, ¿de quién? ¿De quién? No escucho, fuerte. Amigos, ¿qué más? Familiares, abuelos, gente grande. Pero también, ¿qué había? Niñitos. El cigarrillo, una droga tan sociabilizada. Mirá lo que el mundo te va vendiendo. ¿Te das cuenta que está preparado para arruinar tu vida? A mí no se me ocurre ni loco darle un cigarro a mi hijo. Porque Mauro fumaba cuando se estaba bañando con la mano afuera. 10 paquetes de cigarros por día fumaba. Y 6 paquetes cuando no consumía droga, que era muy raro. ¿Se entiende? Y empecé, ¿por qué? Por un cigarrillo. Y este mundo te va diciendo, fumá con tu abuelito, fumá con, dale a tu hijo. ¿Y querés que te cuente algo googleando y siempre renovándome? Encontré una propaganda de cigarrillo que ya se van a dar cuenta, que viene una gallina con un cigarro en la boca fumando, y los nenitos de la edad de él, ¿por qué digo de la edad de él? Porque los grandes fuman, ¿sí o no? Los ancianos fuman, mediana edad fuma, adolescentes fuman, ¿quién no fuman? Ellos. Aunque hay un nene en la India creo que es de 3 años, que fuma no sé cuántos atados por día. 3 años tiene. Sí. Bueno, y venía la gallina aplaudiendo y todos los nenes decían, ¡no! Sigue y viene un elefante con un cigarro en la boca, echando humo, y los nenes dicen, ¡no! Viene un camello con un cigarro en la boca, y los nenes dicen, ¡sí! ¿Qué es? Camel. ¡Capo! ¡Capo! ¡Capo! Me dice. ¿Qué pasa? Que este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas y está interesado en arruinar tu familia, en arruinar a tus hijos, en arruinar todo lo que te rodee, todo lo que se llame hombre. Y esas empresas tabacaleras están interesadas en que no le importa tu vida, le importa en que vos consumas y que tus hijos fumen. Hasta ahí hemos llegado. El cigarrillo. Y muchas personas dicen, pero a mí el cigarrillo yo lo manejo. Voy a la escuela y un chico me dijo, yo fumo y lo dejo cuando quiero. No te mientas a vos mismo. Dice la Biblia que el corazón que es malvado, perverso y ¿qué? Engañoso. Y cuando, si yo te engaño a vos, Richie, si yo te engaño, bueno, te vas a dar cuenta del engaño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si el corazón te está engañando a vos mismo, necesitas primero una persona que te haga ver, una ayuda externa que te haga ver que te estás equivocando. Y segundo, necesitas la humildad suficiente para decir si tenés razón. Una mamá me escribe, pero él dice que está bien y que no le pasa nada. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el adicto no es ningún tonto, ¿eh? El adicto sabe que se está matando, pero al otro día quiere volver a matarse de nuevo. Porque su cuerpo le pide, porque no lo puede manejar. Porque él lucha y sin Cristo es imposible. No te digo casi imposible como te dice este mundo, no, es imposible. Tengo amigos que empezaron, no, yo hace 5 años que no consumo más droga porque ando en bicicleta. El mes pasado me enteré que cayó tirado de vuelta a la esquina. ¿Por qué? Porque la voluntad sí sirve, pero la voluntad sola se quebranta. Se quebranta. Solamente Dios puede sostenerte cuando vos sos tocado por la misericordia y por la gracia de Dios. Y una persona puede pasar 20, 30 años que está sostenida por Cristo. Es la única forma porque Él te da una vida diferente. Él te muestra un camino diferente. Sandro, no sé si lo conocieron, a Sandro, el cantante, los grandes. Sí, ¿no? Él dijo en un noticiero, dijo, estoy aquí esperando la muerte. Y tuve la bienvenida desgracia que a mí el cigarro no me afectaba la garganta. Y no me di cuenta, claro, porque el diablo es astuto. El tipo era cantante. No me afectaba la garganta, pero ahora me doy cuenta que estoy muriendo. Porque tengo 2 tubos de oxígeno a mi costado. Y estoy esperando la muerte. Estoy esperando un corazón y, no sé, 2 pulmones que hagan juego con mi vida. ¿Dónde está Sandro? Murió. Murió. ¿Te pensás que vas a ser la excepción? No, viejo. Es hoy el día que empieces a tomar decisiones y esa basura que te está arruinando, déjala porque un paquete de cigarrillo no te puede gobernar la vida. Pero solamente con Cristo vas a poder. Así como te dije que fumaba 10 paquetes de cigarrillo, un día cuando Cristo llegó a mi vida cambió. Y no es como muchos centros de rehabilitación. Yo estuve en 11 centros de rehabilitaciones seculares. Y me decían que era un proceso. Que yo iba dejando todo de a poco. No, mentira, no es un proceso. Cuando Dios hace las cosas, las hace nuevas de ahora y para siempre. No es un proceso. Y yo llegué a un centro de rehabilitación cristiano que se llama Renacido para una Esperanza Viva en Santa Rosa de Calamuchita, donde el director se llama Mauro Bravo, y yo le dije, mirá Mauro, yo, no, es verdad que acá te dan un poquito de cocaína así todos los días hasta que dejás de drogarte. Y me dice, no, dice, acá solamente la Biblia. Y yo dije, ah, vos estás más loco que todo lo de mi iglesia junto, le dije yo. Porque yo ya había aceptado a Cristo. Pero me costaba y luchaba. Entonces decidí irme a internar porque solo no podía. Necesitaba conocer de Dios. Necesitaba conocer sí o sí a la persona de Jesucristo. Y él me dijo, Mauro, si tenés el 2 y el 2, Richie, y el signo igual, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? No. Yo le dije lo mismo que vos. Me dijo no. Si tenés el 2, el 2 y el signo igual, ¿cuánto te da? ¿Cuánto? 2. Yo también le dije 2. Me dijo que no. A ver. ¿Cuánto? 0. Yo también dije 0. Me dijo que no. Y me dijo, Si no pones el signo más en el medio, nunca te va a dar cuatro. Si vos no dejás que la cruz de Cristo inunde tu vida, inunde todo tu ser y que vos te enamores de Él y consagre toda tu vida, es imposible que tu vida cambie, Mauro me dijo. Y yo ese día, escúchame bien, lloré 2 horas y media. Pero literales, ¿eh? 2 horas y media y muchachos que estaban rehabilitando su vida me consolaban. Y yo dije, Señor, yo ya no puedo más. Yo lucho con abstinencias, no daba más. Y yo entiendo que Dios ese día vio mi corazón. Y sentí como un trapo de piso lo escurrís, así que me limpiaba. Y es el día de hoy, que nunca más luché con drogas, nunca más luché con alcohol, ni con mujeres, ni con cigarro, ni con nada. Porque Él entró en mi vida. Porque yo le dije, Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo doy, pero ayúdame, porque solo no puedo. Seguimos. No pienses que el cigarro no va a terminar con tu vida. Y este es un video que lo armé de 2 videos y quiero que ustedes escuchen bien la letra, por favor, ¿sí? Y que me ayuden a estudiarlo. Porque hasta te dan ganas de aplaudirlo, de bailarlo. Así va el mundo. Y este video fue nombrado a nivel social y cultural uno de los mejores videos del año. Y quiero que lo veas y que escuches la letra, por favor. Y me ayudes a mí, ¿sí? Dale un poquito. Lindo por las mujeres que derrochan simpatía. Lindo por los que vuelven con las luces de otro día. Lindo porque recuerdo tu cuerpo, pero no tu cara. Lindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Lindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Lindo por el momento en que tú y yo nos conocimos. Y por los corazones que se han roto en el camino. Y también por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Ese es Pablito Lescano, no sé si lo conocen. Dale, dale, dale. Porque la vida es pura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo por lo que sea, me caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Dale alegría, alegría a mi corazón. Lo único que te pido menos soy. Dale alegría, alegría a mi corazón. Pero si da la pena y el dolor. Dale alegría, alegría a mi corazón. Escúchame bien. Dijimos que este mundo te va a ir vendiendo corrupción, mentiras, pecados disfrazados de bienestar y de felicidad. En las películas, en las propagandas de televisión, aparecen como algo bueno, como algo divertido, como si, que si no tomas alcohol no te vas a divertir, no vas a ser el mismo. Ataca a nuestros jóvenes y a nuestros grandes. ¿Sabes qué? Si yo te doy un celular y te lo regalo con un abono mensual, vas a poder hablar todo lo que quieras, ¿sí o no? Pero a fin de mes, ¿qué te viene? La factura, la cuenta. No pienses que comprando lo malo no vas a poder, no vas a tener consecuencias. Las consecuencias las estoy pagando hoy. Miren mi tabique, ¿me ven? Está quebrado. Mis dientes, ninguno son míos, tengo dentaduras, porque todo lo que inhalé por mi nariz bajó por mi boca y me agarró una enfermedad que se llama caries de cuello y perdí todos mis dientes. Son lindos, ¿no? Pero no son míos. Mi Mis pulmones están totalmente destruidos, el corazón agrandado como un hombre de 80 años, porque te acordás que te dije que te ataca el sistema nervioso, que es el que regula el corazón y bombea más de lo normal. Entonces yo tengo un corazón como un hombre de 80 años. Me cuesta hacer deporte, me cuesta hacer todo. El hígado, los riñones destruidos. Son consecuencias que las pago. Y no me las puedo dejar atrás. Las tengo que llevar toda la vida. Ahora, este video lo viste a Peteco Carabajal, folclorista, distintas ramas musicales mezcladas para un bien común y social, ¿no? Pero la viste a Fabiana Cantilo, no sé si la conocen. Es una cantante de pop con una botella, con un vaso, una copa de agua. No sé si te diste cuenta. ¿Por qué? Porque ella es una adicta en recuperación. Y ella le pagaron para que vaya a hacer el video. Pero ella no apoya el alcohol. ¿Se entiende? ¿Se entiende? También lo viste a Pablito Lescano. Viste que es el cantante de Damas Gratis, no sé si lo conoces, cantante de cumbia. Pablito Lescano, cuando el video más largo, dura casi 15 minutos. Pablito Lescano, cuando empezó, tenía los ojos normales como vos y yo. Pero cuando terminó el video, tenía los ojitos chiquititos así como cuando clavas un cuchillo en un tarro. De los corchitos o los cigarros de marihuana que se había fumado. ¿Por qué? Porque no puede dominar su propia vida. Ni para un comercial puede estar lúcido. No puede estar lúcido. Ahora bien, ¿qué decía el video? Por favor, ayúdenme. Vamos de a uno, a ver. Allá. ¿Brindo? Por todo, bueno. Sí, por todo. ¿Qué más? Por acá, a ver. Brindo por el fracaso. Está bien, hay que saber ganar y perder, sí, es verdad. Pero no está bueno brindar por el fracaso. Por lo que tuve, porque ya no tengo nada, dice. Mirá lo que dice. Dice, empieza así. Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. ¿Querés que te cuente algo, jovencitas? ¿Dónde están? A ver, ahí veo algunas. Las mujeres no derrochan simpatía cuando ingresan al boliche o a la discoteca, ¿no? Discoteca, Miguel, discoteca. No derrochan simpatía cuando ingresan, derrochan cuando se van, totalmente alcoholizadas, totalmente borrachas. Ahora te pregunto, ¿podés brindar por eso? Jovencito del Club Bíblico, ¿podés brindar por eso? Creo que no. Dice, brindo por los que vuelven con las luces de otro día, decía, ¿no? ¿Sabés quiénes son los que vuelven con las luces de otro día? Hace 2 meses, enfrente de la Casa de Gobierno, iba una mamá con su changuito, con 2 bebés, cruzando la Avenida del Libertador porque se dispuso a comprarle un desayuno a su esposo que cumplía años. Y cuando iba cruzando la avenida, venían 2 con las luces de otro día, haciendo picada en los autos. Y terminaron con la vida de la mamá, con el bebé que traía en la panza y con sus 2 hijitos. ¿Podés brindar por eso? ¿Podés brindar por eso? Creo que no. Esos son los que vienen con las luces de otro día. A ver, dice, porque recuerdo tu cuerpo, pero no tu cara. Claro. Claro. ¿Podés brindar por eso, señorita, señorita? ¿Eh? No podés brindar por eso. Estaban tan alcoholizados que se acuerda que tuvieron sexo hasta dentro de un boliche los jóvenes. De discoteca, digo, ¿no? Porque así pasa hoy en la actualidad. Pero no se acuerda ni la cara de la persona con que estuvieron. Esos son los efectos del alcohol. Dice, brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Claro, lo tuve anoche la alegría. Cuando se te pasa el efecto no tenés más nada. Al contrario, tenés 2 problemas, el que tenías y ahora 2, el alcohol. ¿Se entiende? Dice, brindo porque un amigo paga el vino. ¿Sabes las veces que fui y salí cuando no tenía una moneda en el bolsillo a buscar a ver qué amigo encontraba en la plaza que me convide un pase, que me convide un trago de vino? Y era amigo de toda la vida. Si me convidaba nos quedamos horas charlando, porque él tenía y yo no tenía nada. ¿Me entendés? Brindo porque un amigo paga el vino, no importa quién sea. ¿Podés brindar por eso? Jovencito, no podés brindar por eso, ¿no? Después dice, brindo por el fin de la amargura. Mirá, escúchame bien, Mirá qué mentira del diablo. Brindo por el fin de la amargura. ¿Sabés lo que es? Las drogas se dividen en sintéticas, en depresivas, en depresoras del sistema nervioso, en inhalables, distintas clases de drogas. Qué bueno que ahora no vienen al caso. Pero el alcohol, dice, brindo por el fin de la amargura. El alcohol, específicamente el alcohol, es un depresor del sistema nervioso. ¿Y sabes qué? ¿Quién no tiene un problema en el corazón? ¿Quién no tiene? Creo que el que levanta la mano, yo lo felicito. Para mí todos tenemos un problema. ¿Qué? Tenemos en el corazón alguna lucha, algún problema por el que estamos pasando una situación. Y ese alcohol, ese depresor del sistema nervioso, va a exteriorizar el estado de tu corazón. ¿Y sabes qué? Vas a terminar llorando, vas a terminar triste, vas a terminar porque no solamente es un depresor del sistema nervioso, sino que vas a empezar a perder el equilibrio, la noción del tiempo y estado, pero también vas a poder terminar con tu vida. Porque creo que es el tallo del sistema nervioso el que afecta directamente el alcohol y entras en un coma convulsivo y te morís. ¿Podés brindar por eso? Sigue y dice así: brindo por lo que caiga hoy en el vaso. Llegás a un punto donde no importa qué estás tomando, estás tan quemado que no importa lo que te den, lo vas a tomar igual. ¿Podés brindar por eso? Síganme, por favor. ¿Podés brindar por eso? No, no. Ahora dice, dale alegría, alegría a mi corazón, decía la canción, ¿no? Salgamos y emborrachemos la ciudad. ¡Wow! Y este video fue elegido a nivel social y cultural. ¿Está bueno salir a emborrachar la ciudad? Creo que no, ¿no? No. Vamos a seguir, vamos a ver el próximo video. Y quiero que veas algunas consecuencias. ¿Sonido? Esas son las previas. Así salen nuestros jóvenes que no pueden meter la llave en el auto. La fiesta duró mucho, pero el viaje de vuelta poco. Y acá ponete a vos, ¿eh? No pienses que no te va a pasar lo mismo. Y poné la cara de tu madre, de tu abuela, que son las que quedan, de tu padre. Porque el alcohol se lleva de a cinco, no de a uno. That you would just leave, 'cause your presence still lingers here, and it won't leave me alone. These wounds won't seem to heal. This pain is just too real. There's just too much that time cannot erase. When you cried, I'd wipe away all of your tears. When you screamed, ahí. ¿Viste el video? Esas son las consecuencias. ¿Sabes qué? Consecuencia de alcohol es igual muerte. Hay personas que me dicen, pero yo tomo un poquito. ¿Querés que te diga algo? Yo respeto todo, respeto a la persona que consume alcohol. Yo tomé, un chico me dijo, yo no tomo alcohol hace 8 años, pero un chico, yo le dije en forma de chiste, Dios tiene una cantidad para cada persona y yo la gasté toda en 20 años. Le dije, no tengo más crédito para tomar. Y él se ría, yo puedo seguir tomando porque yo tomé un poquito todavía. Y yo le dije, no juegues con tu vida. Porque el diablo se lleva de a 5, de a 10. Santiago, ¿dónde estás? ¿Santiago? Estás allá atrás. ¿Cuántos chicos fueron los que murieron hace 2 meses en Monte? ¿10 en el accidente o 9? 10. Salían de un boliche. Iban 10 en un auto, a ver si vos me entendés. 10 en un auto. Y la señorita que iba atrás, ¿sabés cómo iba? Totalmente desnuda. Iba tirada así. Y cruzaron un auto, en vez por la ruta, por la banquina. y cuando subieron la ruta se les fue el auto y chocaron con una familia que venía de frente y mataron a esa mamá que venía con su hijo, mas ellos 10 que murieron. El pueblo estaba de luto, la ciudad estaba de luto, pero ya no se puede hacer más nada. Hoy sí podés hacer algo en tomar decisiones prácticas para no tomar alcohol nunca en tu vida, para no probarlo siquiera. ¿Querés que te diga algo? ¿Querés que te diga algo más tremendo? Una nena en una escuela me dijo: Señor, yo no puedo más vivir en mi casa porque mi papá consume alcohol y nos golpea y nos golpea y mi madre está toda lastimada. Y se levantó la remera y tenía llena de moretones una nenita de 7 años golpeada por su padre alcohólico. ¿Me equivoco o no me equivoco? ¿Pasa o no pasa? Sí que pasa. Y quizás tú tomas una copita en tu casa. Cuando tengas un problema te vas a tomar un botellón. ¿Por qué? Porque vas a querer escapar de esa realidad que te está aconteciendo en ese momento. Pero cuando vuelvas a la realidad vas a tener dos problemas. La que tenías antes más el alcohol que no lo vas a poder dejar. Y va a matar tu matrimonio, va a terminar con tu familia. ¿Se entiende? Y el centro de la vida es el corazón. Y el propósito y el plan de Dios para este mundo es la familia. Es que cultives tu corazón con el amor de Dios, no con lo que este mundo te ofrece. Seguimos. Y quiero decirte algo. Creo que lo conocieron Adrián hace un poco de años que vino, ¿no? A la otra iglesia a dar testimonio, Adrián Ferrari. Bueno, como Adrián, como yo, como muchos Mauros y Adrianes que andan por el mundo rescatados por la gracia de Dios, andan miles. Pero quiero decirte algo, que ninguno de nosotros nunca, pero nunca hubiéramos imaginado terminar como terminamos. Si supiera lo que iba a terminar, no lo hubiera hecho. Escúchame bien, hijo. Nunca, pero nunca pensé terminar donde terminé. Y vos pensás, hija, ¿cómo es tu nombre? ¿Venís a la iglesia? Quiero decirte algo. El diablo, dice la palabra de Dios, que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y te va a atacar a vos. Porque él no está contento con vos. ¿Por qué? Porque no te puede robar la vida eterna. No te la puede tocar. Pero sí te puede arruinar en este tiempo. Él se va a ensañar. Él sabe con lo que luchás, con lo que no luchás. Y quiero decirte, hija, que no estás exenta. Ninguno de los que estamos acá estamos exentos de caer en una esclavitud como esta. Y te lo voy a mostrar por qué. No solamente me vas a escuchar a mí después, sino también quiero que veas a estas personas que son famosas y seguro las vas a conocer y que nunca pensaron terminar como terminaron. Míralo bien, por favor, sonido. Esta puede ser tu familia. Familia tipo. Está bien, está bien. I'm so tired of being here. Así quizás es tu hogar. Pero mírala a ella. ¿Se acuerdan? La de Harvey Lizan Loa. Mírala cómo terminó. Hacía películas de jovencita. Una mujer bella y hermosa. De antes, mírenlo a él, al de mi pobre angelito. Míralo ahora. Your face it haunts my once pleasant. está ahí. ¿Te diste cuenta de una cosa? ¿Lo conocías? ¿Sí? Hermano, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué te pareció ver un antes y un después de una persona tan famosa y que vos pensás que quizás no sabía que terminaron así? Contame, a ver. ¿Qué te pareció? ¿Terrible? ¿Sí? ¿Debemos empezar a cultivar nuestro corazón? ¿Sí o no? ¿En lo que Dios tiene? ¿Sí, no? Hija, ¿qué te pareció? ¿Vos pensás que Lisa Loan o ese chico que nos divirtió tanto con Mi Pobre Angelito y tantas otras películas pensaron que iban a terminar así? Hija, vos me acompañaste a hablar hoy con la persona indigente, ¿no? ¿Cómo estaba? ¿Estaba mal? ¿Estaba sucio? ¿Orinado? ¿Había olor? ¿Lastimado? ¿No coordinaba? Quiero decirte que un día así estaba yo. Igual. Nunca pensé que iba a terminar así. ¿Por qué empecé? Por un cigarrillo. Ninguno de los que consumimos drogas pensamos siquiera quedar esclavo de esa actividad. Nunca. Mira, por favor. Quiero que mires este video. Y acá, por favor, dale un poquito de volumen porque es hablado nada más. Y quiero que escuches. Mauro tenía 8 años cuando comenzó a fumar su primer cigarrillo. ¿Y por qué gastó mi vida en los jóvenes? Porque ellos, las decisiones que tomen, van a cambiar su presente continuo y su futuro. Las decisiones que tomes hoy van a cambiar tu mañana. Fíjate los niños estos. Fíjate, escucha. Hola, me llamo José. Hola, José. Yo llevo 5 meses y 3 días sin consumir ninguna droga. Hay a veces que tengo muchas ganas, pero cuando estoy a punto de caer, saco fuerza y tiro para adelante. Pero para mí, haber consumido droga ha sido un infierno. ¿Se escucha bien? Decían que borracho o con cocaína, sí, seríamos amigos. Decían que con metanfetaminas pasaría mis exámenes. Que inhalar pegamento no sería un problema. Totalmente seguro. La fiesta nunca acaba. Decían que la heroína sería el viaje de mi vida. Me ayudaría a olvidar mis problemas. Dijo que siempre me amaría si fumaba crack con él. Decían que la primera dosis no me atraparía. Decían que el cristalín me ayudaría a concentrarme. Decían que la marihuana no te lleva a drogas más fuertes. Decían que la primera dosis no me atraparía. Y luego en la segunda foto, parece indefenso, es... da pena. ¿Sabes qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos perdimos? ¿Qué jugador nos perdimos, dice? ¿Me queda el mal sabor de boca? Que hubiese sido mucho más de lo que soy. Hubiese, sí, te puedo asegurar que sí. Hubiese sido mejor. Yo nací dentro del fútbol y yo ya sabía quién iba a ser. Lo que no sabía era que iba a tomar cocaína. Yo sabía que iba a... ¿Escuchaste lo que dijo? ¿Lo escuchaste a él? Yo sabía que iba a ser campeón del mundo. Yo sabía todo lo que iba a hacer. Lo que no sabía que era que iba a tomar cocaína. hubiera sido el mejor, hubiera sido mucho más en Boca si no hubiera sido por la cocaína. Hubiera sido mejor papá, mejor amigo, mejor compañero si no se hubiera arruinado la vida con cocaína. ¿Te das cuenta que ninguno de los que un día comenzamos sabíamos dónde íbamos a terminar? ¿Te das cuenta de eso? Quiero que veas el último video de esta noche. Esta es una cárcel que está abandonada en Argentina y viven los invisibles, le digo yo, los hijos del Paco, de la pasta base. La cárcel de Caseros se transformó en un búnker de adictos que buscan refugiarse con un solo objetivo: consumir Paco las 24 horas. Las 24 horas. La cárcel del Paco es un refugio para los jóvenes adictos de la capital. Bueno, hay muchas familias acá adentro que, bueno, están en situación de calle y sin trabajo. Bueno, vamos a recorrer el lugar. Es un improviso, o sea, es re humilde, pero lo armé. Sí, es re humilde. ¿Con qué lo armaste? ¿Con una reposera? Con palé. Mirá dónde vive. ¿Entiendes? Estuve despierto hace 5 días que estoy despierto. ¿Por? Y porque yo me falopeo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué fuma? ¿Pasta base? Sí. ¿Y tu mujer que está embarazada? Sí, mi mujer está enferma, está... La traza, la droga, la traza al punto en que... Al punto en que no sé. Claro. ¿Quién sabe dónde está? ¿Comiste en estos 5 días? Claro, si no me estoy desvaneciendo. ¿Pudiste comer algo? Sí, no estoy alimentado. Después, si por ejemplo vas por la calle, ¿no? Sí. Tenés que ir esquivando la gorra, no podés. Hay gente que también por cuestión de respeto, porque yo nunca voy a fumar si pasa criatura. O sea, eso a mí no me gusta fumar en la calle, pero por cuestión de respeto nadie tiene por qué ir por la vida y nadie tiene la necesidad de ver. La desgracia, Gina. La pipa me alejo de ello. A mí la sustancia no me impide ni darle la mamá a mi hija, ni lavarle yo la ropa a mi hija, ni más o menos mantenerme un poco aseado. ¿Y tu familia qué dice todo esto? ¿Tu familia qué dice todo? Mi familia me está esperando. ¿Me está esperando? ¿No tenés ganas de ir con tu... de mostrarle a la nieta? Sí, sí, la nieta, o sea, mi hija está... está más con ellos que conmigo. ¿Y usted cómo ve el futuro? ¿Cómo se imagina el futuro? ¿Cómo ve el futuro, dice? Teniendo en cuenta tu presente, ¿cómo te lo imaginas? ¿O qué te gustaría? El futuro llegó hace rato. El futuro llegó hace rato, dice. El futuro llegó. Míralo. Hace rato. Todo un palo, ya lo ve. ¿Y hace cuánto fumaba? Sin la banda. Quédate. Hasta ahí está bien. Por favor. ¿No? ¿Lo que vieron? Yo estoy acá, gracias a Dios, alabo a Dios, porque me habían dicho que esta Colombia estaba tirada, que en esta Colombia estaba lleno de personas tiradas y arruinadas por el Paco, por todos lados. Y yo no lo vi. Anduve por muchos lugares, pero he ido a lugares que están peor. No sé por qué tienen pintado una imagen de Colombia que es terrible, quizás en algunos sectores, pero en Argentina y en otros lugares que he ido, es en todos lados. Agradezco a Dios que no esté pasando en tanto nivel. Y he andado por muchos lugares y me he puesto con Don Claudio y me pongo feliz porque trato de buscar un tirado y no lo encuentro. Y anduve de noche también. Bueno, quizás vos me decís, Mauro, todavía no anduviste por todos lados. Bueno, sí, es verdad. Bueno, no es verdad. Pero quiero decirte que en los lugares que he ido, no existe una calle donde no haya una persona tirada como este muchacho, como vos lo ves ahí. Quiero decirte que no solamente por referentes, no solamente por comprar los que los medios te venden, sino también que caí en drogas por mis amistades. Yo no sé con quién te estás juntando hoy. Yo no sé cuáles son tus amistades. Y vos me decís, Mauro, pero yo vivo en este mundo, voy a la escuela, ¿sí? ¿Querés que te diga algo? Vos podés ir a la escuela, vos podés ir a tu trabajo y podés marcar una diferencia. Vos podés ser diferente al mundo. Escúchame bien, por favor. ¿Estamos aquí para qué? Para glorificar a ese Dios que un día nos tomó por soldados, ¿sí o no? No estamos para ser un cristiano como gelatina que nos adaptamos a cualquier, a donde estamos. Estamos para marcar una diferencia donde estemos. ¿Querés que te diga algo? Yo acepté a Cristo y durante 15 días seguí con la misma vida hasta que fui a mi internet y consagré mi vida a Cristo. Pero yo trabajaba en un supermercado donde yo predicaba a las personas, donde el Señor me, yo sentía que tenía que ganar almas para Cristo todo el tiempo con versículos bíblicos. Pero un día empecé a coquetear, a jugar. Cuando hablaban mal en la cocina, yo me iba en un principio. Y después digo, bueno, un chiste, ¿qué le va a hacer? Y empecé a acercarme a una línea tan delgada que terminé tirado en la esquina de vuelta. Y me tuve que ir a internar. ¿Por qué? Porque jugué con lo prohibido. Porque me arrimé a lo que Dios me decía. Yo ya te saqué de ahí. No juegues con eso. Yo te tomé para que glorifiques mi santo nombre. No para que seas igual a todos. Para que marques una diferencia. Y seguramente en el trabajo debes ser el tonto que no engaña a tu esposa. Ah, el cristianito que no engaña a su mujer, ¿no? Porque es así. Y te tildan de bobo, de tonto. ¿Sabes qué? Prefiero ser un tonto, pero honrar a Dios primeramente y a mi esposa. Y a los jóvenes les digo a veces, y a los grandes también. Cuando vos es, hoy las chicas, disculpen señoritas, ¿no? No todas. Andan con la vincha, ¿se le dice vincha acá? ¿Vincha? ¿Cómo se le dice? ¿Cómo? No, ¿eso qué para sostenerte el pelo? ¿Cómo? Bueno, eso. Andan con eso puesto acá. Te reí porque es verdad. Sí, andan acá con las polleritas así cortitas y unos cositos que le tienen acá, y vos la ves venir. Y yo le digo a ustedes y a los jóvenes, el primer segundo de tus ojos es inevitable, la vas a ver que viene, porque el diablo te lo ofrece ahí. Pero el segundo de tus ojos, vos determinás en tu corazón a quién quieres agradar, si a Dios, y honrar a tu esposa que está en tu casa, o te querés quedar hundido en la porquería y en la miseria. Vos elegís. Yo sé que Dios todo lo ve y está conmigo todo el tiempo. Y debemos ser cuidadosos en la santidad para Dios. Un amigo me dijo, a veces escucho jóvenes que dicen, pero mamá, jóvenes cristianos, no puedo. Yo quiero ir a los cumpleaños de 15. Yo quiero ir donde bailan, yo quiero ir. Y no entendés que Dios no quiere eso para tu vida. ¿Sí o no? Y los jóvenes luchan con eso. ¿Sí? Mira, se ríe. ¿Sí, no? Con la discoteca, con esto, con lo otro, con los cumpleaños 15, ¿sí o no? Sí, luchan. Quiero decirte algo. Ave del mismo plumaje, dice mi director Dan Luesch, vuelan juntas. Si vos tenés una sábana blanca, ¿no? Seguime. Y una sábana blanca llena de barro. Y con esta blanca querés limpiar esta. ¿Podés? No. No. Ahora, si con esta sábana llena de barro solamente rozás la blanca, se ensucia al toque. El pecado se contagia así de fácil. Dime con quién anda y te diré quién eres. Lamentablemente es así. Estás para ganarlo, no para estar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque esto funciona así. Si vos vas caminando y el diablo te propone un lugar donde vos vas a tropezar y te caes, y yo me junto con una persona que es del mundo y está caída, ¿me puede levantar a mí? No. Ahora, si yo voy caminando y voy acá con el hermano Richie y le digo, Richie, mirá, yo tengo ganas de entrar a la discoteca y tomarme un tintico. No, acá no es. Acá es un café, ¿no? Y tomarme un vaso de alcohol. Richie me va a hacer ¡tac! Un saque atrás de la nuca. Me va a decir, no, Mauro, vos no fuiste llamado para eso. Vos no podés hacer eso. Él me va a sostener por pie. ¿Se entiende? ¿Te das cuenta que las amistades te marcan? ¿Te das cuenta que acá, en esta casa de bendición, tenemos todo para vos? Cristo tiene todo para tu vida y Él es suficiente para tu vida. Tiene reuniones de jóvenes, reuniones... Bueno, ¿cuántas reuniones tiene, seguro? Mira lo que me dijo una vez un amigo. y lo escribí así. Un amigo me dijo, si lo haces una vez en cuando, no hay problema. ¿Dónde terminé? Un amigo me dijo que sería lo mejor. Puedes hacerlos una vez y no te daña, no te va a dañar la droga. Un amigo me dijo, es un estimulante, no causa adicción, quédate tranquilo, no pasa nada. No es algo que lo usas cada día, es solo los fines de semana, tranquilo. ¿Lo escuchaste alguna vez, sí o no? ¿Me estoy equivocando o es real? Es real. Un amigo me dijo, es provocativo, no solamente es tener onda, es entrar en onda, me dijo. ¡Qué gil que fui! Un amigo me dijo, que todos lo hacen, ¿por qué vos no lo vas a hacer? Si todo el mundo fuma cigarrillo, si todo el mundo toma alcohol, si todo el mundo fuma marihuana, ¿querés que te diga una cosa? La marihuana no te va a matar, es verdad, no te va a matar. Pero la marihuana es el paso a una droga más potente. Es mentira que vas a consumir toda la vida marihuana. Vas a empezar por marihuana y vas a seguir con una droga más potente, porque el cuerpo humano no es que vos te la rebancás y tomás todas las drogas. El cuerpo humano, tomaste un gramo de cocaína la primera vez y la segunda vez van a necesitar un poquito más. Y así sucesivamente, ¿para qué? Para lograr el primer efecto. Porque el ser humano, el cuerpo, se acostumbra a esa sustancia, entonces cada vez necesitas más cantidad para lograr el primer efecto. Y ahí es cuando no te das cuenta. ¿Sabes cuando no te das cuenta? Cuando pasas del consumo al abuso y a la dependencia. No te das cuenta, porque cuando empezás a tomar, no paras más. Escúchame bien, ¿eh? No pienses que vas a ser la excepción. Quizás llegaste a este lugar y decidís entrar en drogas, por problemas familiares, por falta de trabajo, porque el adicto va formando su círculo de pertenencia. Están esos que se visten todo de negro, están los que se visten todo de blanco, están los que andan con todo tatuado, todo el cuerpo, están con las orejas grandotas así, otros, están de todo hoy, ¿no? ¿Sí? Es así. Y se aíslan de tal manera que cuando van a buscar trabajo, claro, ¿qué le vas a dar trabajo? La oreja así, un agujero tiene. Entra a mi cabeza. Sí, ¿qué le vas a dar trabajo? Pero bueno, ellos solos se van estigmatizando solos. Y llegan a decir, bueno, me voy a hundir más en drogas porque no consigo trabajo, porque en mi casa no me entienden, porque mis padres no me entienden. ¿Es así o no es así? Es una realidad. Quizás por curiosidad, ¿vieron ese que estaba con la cosita así? Y olía en el video. Y cuando lo agarró, empezó a luchar, pero terminó con él. Y quizás por malas decisiones. Te voy a decir algo. A los 8 años, y ahora quiero que me escuches bien, por favor, porque te voy a abrir mi corazón. Ahí está. Te voy a abrir mi corazón y te voy a contar las miserias de donde el Señor Jesucristo, el Dios vivo y verdadero, me sacó. ¿Sí? A los 8 años, mi padre nos dejó porque era un hombre muy mujeriego. Es, en realidad. Y le gustaban las mujeres. Y él se fue con la mejor amiga de mi mamá. Y nos dejó solo en Santiago del Estero, una provincia, y se fue a vivir con esa chica, que quizás doblegaba apenas mi edad. Apenas. Podría haber sido su hermana o su hija. Al poco tiempo, papá volvió a casa y yo estaba muy contento. Pero me duró muy poco, porque se fue con la otra amiga de mi mamá. O bien mi mamá no sabía elegir la amiga, o mi papá era un descosido, como yo le digo. Sos terrible, le digo. Lo amo a mi padre, porque Cristo me perdonó a mí y también lo puede perdonar a él. Y tiene poder para limpiarlo él también. Amo y oro por la vida de mi padre. Pero bueno. Me enojé mucho contra Dios y me fui de mi casa a los 8 años. Y allí fue en la estación de trenes. ¿Vieron los pueblitos chiquitos? No sé, aquí en Colombia. Pero en Argentina está la plaza, la municipalidad enfrente, el hospital, la estación de tren, la escuelita, está todo junto alrededor de la plaza, ¿no? Así son los pueblos. Así vivía yo. Y empecé a ir a la estación de tren donde había gente grande que tomaba alcohol y fumaba. Y yo dije, yo quiero probar. Y un amigo que tenía 10 y que se colgaba de los pelos en un circo, me decía, fumá, tomá, fumá. No pasa nada. Y probé a los 8 años. Hoy tengo un hijito de 6 años. Pero yo ¿qué edad tenés, Santi, vos? Samuel, digo. 10. Parate, Samuel, parate. Mirá la estatura de Samuel. Yo era más chiquitito. Y andaba con un cigarro en la boca. Triste, ¿no? Triste. Porque hoy muchos jóvenes andan como yo estaba. ¿Querés que te diga algo? Escúchame, hija, escúchame. En Argentina, en el puerto, Capital Federal, ¿te acordás cuando pasamos por el puerto? Estacionan camiones. Niñas de 9 años y de 8 años suben y bajan los camiones haciendo sexo oral por 5 pesos para comprarse un paco. ¿Te das cuenta que es triste? Y la policía está ahí a una cuadra y no hace nada. A una cuadra está. 8 años comencé con un cigarrillo. Y me enojé mucho contra Dios porque yo iba a la escuela y a las reuniones de padre iba mi mamá sola. Y mi mamá hizo lo que pudo como mamá y como papá. Me crió, pero no pudo más porque yo era muy rebelde. Y no teníamos a Dios. Escúchame, por favor. Y no teníamos, ninguno conocía de Dios. ¿Alcohol? ¿Cigarro primero? ¿Alcohol después? ¿Qué sigue? Delincuencia. Empecé a quedarme con lo ajeno. Y así iba y entraba en las comisarías, entraba y salía, y había unos policías grandotes así que me daban. Y yo no aprendía, porque necesitaba más plata para comprar el alcohol, para comprar cigarros, para tener mi vida como yo quería. Y así empecé a tomar decisión tras decisión, una tras otra y mala. Pero un día volvimos a Pergamino, donde yo vivo, en Buenos Aires, y ya tenía 12 años y había conocido la cocaína. Y ahí empezaron los problemas, porque empecé por un viernes, como me habían dicho, es hoy viernes, y me gustó. Porque es dulce como la miel en los labios al principio, pero es amargo como la hiel al final. No te das cuenta en el lugar donde te vas a meter. Y empecé el viernes, después era viernes y sábado, después era viernes, sábado y domingo, y después era de lunes a lunes y no tendía la cama. No dormía. Y empezaron los problemas serios de delincuencia. Y ya iba transcurriendo mi adolescencia. Y vivía de boliche en boliche, de discoteca en discoteca. Con amigos que vivían igual que yo. Unos fueron quedando en el camino porque lo mató la policía, o porque murieron de sobredosis, o por distintas otras circunstancias. Pero un día no solamente la inhalé, sino que después la fumé. Y empecé y conocí el paco. Y luego no solamente me bastaba fumarla, sino que conocí la pastilla, los psicofármacos, el popper, aspirar nafta super, la nafta que ustedes consumen, la gasolina, y estaba arriba de una planta capaz que 2 días no me podían bajar ni los bomberos. Aspirar pegamentos, poxirán, por eso cuando los chicos vienen y vienen tirando tiros, diciendo yo sé, porque yo me robo todo, porque yo, ¿sabe lo que le digo? El yo, hijo, se te enrieda, viejo. Dejá de tirar tiros, yo estoy acá para ayudarte. Ya las hice todas, y no porque fui el capo más capo, sino porque fui un tonto. Y si estoy acá es para que vos me escuches, que vas a terminar mal si seguís o si entras en conductas que realmente te destruyan. Porque no solamente bastaba fumarla, sino que un día puse el brazo. Mis brazos, mis piernas, mis pies. Y no te das una idea la esclavitud que se siente, el malestar que sentís. Porque el adicto no es que no te ama o que no quiere a su familia, sino es que no puede salir. Porque el cuerpo te pide muchísimo. Es increíble, ni los médicos te lo van a poder explicar porque ellos no saben de lo que se trata. No tienen idea. Y venían doctores que yo los respeto muchísimo, vestidos de traje y corbata, y me decían, ¿con qué te drogas? ¿Qué te importa con qué te drogas? No tenía ganas de contarles. Y me decían, toma esto. No funcionaba así. Hasta que un día caí preso durante 4 años. No solamente me había robado la vida, sino que también mi libertad. Y estuve 4 años privado de mi libertad. En un cuadradito así de 2x2. Primero leía, después escribía, después jugaba las cartas, vivíamos de noche y dormíamos de día. Y después volví a escribir de vuelta y leía. Y el abogado me dijo, 2 meses, 2 semanas te vas. Tuve 4 años. 4 años de mi vida. ¿Te das cuenta lo que las drogas te llevan? Y un día empecé por un cigarrillo. Mis senos nasales y parietales están agujereados. Un día fui al dentista por un dolor de muela y cuando me sacó la placa hizo así, me miró. Y yo sentí una vergüenza y le dije, sí, soy adicto. Porque estaban agujereados. ¿Te das cuenta que hago todo el tiempo así? No es porque esté consumiendo, sino porque las drogas, al quebrarse mi tabique, me rompió la mucosa nasal, que es la que segrega la mucosidad. Y no se regenera, ¿no? No se arregla más. Me segrega mucosidad más que a cualquiera, todo el tiempo ando con mis pañuelitos todo el tiempo. Consecuencias, consecuencias del pecado. Pero cuando las drogas empezaron a entrar en mi cuerpo, a inyectarme, estaba casi 20 días consumiendo y dormía durante 4 días y se me hacían, escúchame, unas pelotas así acá abajo de mi pierna, de tanto tiempo estar parado y despierto. Y no podía más. Y cuando caí preso dije, acá se me termina todo porque mis abstinencias eran tremendas. Fumaba 10 atados de cigarrillos por día. Y tomaba muchísimo alcohol. Para empezar una noche, una botella de whisky era un fondo blanco y después empezábamos. Porque no sentía nada. Porque mi vida no tenía sentido. Porque dormía tirado en una plaza y no me importaba. Porque tenía compañeros y amigos que dormíamos en cartón al lado de una villa para estar más cerca de las drogas. Y tenía amigos que eran hijos de médicos, hijos de abogados, gente de... Digo, yo puedo estar acá porque tuve una vida destruida. ¿Qué haces acá? ¿Qué haces vos acá si tenías todo? ¿Sabes lo que me dijo? Un día jugué con lo prohibido y pagué y me pagó mal. Por eso la chica hoy me miraba cuando yo lo abrazaba o cómo lo trataba y te asombrabas, ¿no? Por miedo que te roben. Yo no tenía miedo porque yo salí de ahí. Sé cómo hablar, cómo tratarlos. Y esa es mi idea de lo que hago. Perdí mi libertad, pero también, como te dije, terminé 5 veces muerto en un hospital por sobredosis de la intoxicación que tenía en mi cuerpo. Y cuando salí por buena conducta con una pulsera, me dieron una pulsera y fui a mi casa. De eso que te monitorean y no puedes salir de ahí. Así que pasaba una chica muy linda por enfrente de mi casa todos los días, que a mí me gustaba mucho. Pero yo vivía intoxicado, entonces lo mando a mi hermanito de 8 años. Mi hermanito tenía 8 años. A que le pida el número de teléfono. Paréntesis, por favor. Mi papá se separa, se casó con una mujer que era totalmente sana. Y la madre de mi hermano murió al lado de él por sobredosis de cocaína. A los 8 años de edad, mi hermano Laureano. Porque hoy tengo un padre celestial que me ama y está preparando un lugar para mí. Pero mi padre era el que me vendía las drogas, mi propio padre. Porque él vende drogas. Y yo hace un mes estaba en un canal de televisión en San Juan, predicando del amor de Dios en un canal público. Era un milagro de Dios que esté ocurriendo. Mientras yo estaba predicando en contra de las drogas y del amor de Dios, a mi padre lo estaban encarcelando y está preso por vender drogas. Él enfermó a la madre de mi hermano y murió al lado de mi hermano, con convulsiones así. ¿Te entendés que va destruyendo todo a su paso? Que no hay posibilidad de que pueda salir bien. Y le mando un mensaje a esa chica que me gustaba. Pero yo estaba muy intoxicado. Yo no sé si la chica le dio un número diferente a mi hermano. Si mi hermano de lo contento que estaba se equivocó. O si yo de lo intoxicado que estaba, marqué cualquier número, pero lo recibió Cecilia, mi esposa. Y me dijo, mirá Mauro, me mandaste un mensaje maravilloso y hermoso, pero seguramente no era para mí. Y yo dije, ah, no importa. Y chateando con ella. Y nos involucramos sentimentalmente todo por mensajitos. Yo pesaba 120 kilos. Porque la cocaína funciona como el corticoide, te retiene los líquidos en el cuerpo. Ahora estoy flaquito, lindo, ¿viste? Linda en el Señor, linda en el Señor. Y ella, nos involucramos hasta que un día me dijo, bueno, Mauro, ah, no, miento. Le dije, mandame una foto. Y era una morocha alta, o sea, ya, bueno, no traje la foto ahora, pero seguramente voy a estar 18 días más acá. Un día se lo voy a mostrar la foto de mi esposa. Una morocha alta, grandota, y me enamoré. Y me mandó la foto y me dice, mandame una tuya ahora. ¿Qué le voy a mandar? 120 pesaba. Y agarré una foto de una revista Gente, que atrás, que, pará, no se rían. Pará. Que en la parte de atrás había uno todo así, con la cubetera acá marcada, camita solar en el cuerpo, y le saqué una foto, se la mando, le dije, en persona soy más lindo, le puse. Se mató de risa. No me creyó, obviamente. Pero un día pasaron 2 meses así y me dijo, ¿por qué no me pasas a buscar? Y nos conocemos. Y ahí a Mauro se le quemaron todos los papeles porque le tuve que decir que estaba preso. Y ella no me escribió nunca más. ¿Qué va a hacer con un tipo que está preso? Seguí diciéndole yo que era inocente, que qué sé yo cuántas cosas le dije. Y un día, después de 2 meses, me puso, hola Mau, ¿cómo estás? Y yo dije, clín. Y empezamos a chatear de vuelta. Y después de 2 meses más, fueron 7 meses en realidad, logré que venga a mi casa a tomar un mate conmigo. Y yo eché a todos mis amigos, que eran una vagancia total, no vengan por una semana, le dije a mi casa, porque quiero conocer una persona que es diferente a todas las que conocí. Y ella vino y me enamoré de ella. Y nos pusimos de novio. Y a los 4 meses de novio ella queda embarazada, yo no lo sabía. Pero yo ingreso al hospital con sobredosis, muerto. Y ella en el hospital se entera que Mauro era un adicto. Porque ella llegaba y me veía con los ojos así. Y yo decía, no, me tomé un vino, no pasa nada. Ella era una chica que no tomaba, que no salía a bailar, que no había fumado, que no conocía nada. Entonces yo le mentía como quería. Y ella le dijo a mi familia que estaba embarazada de 4 meses. De mi hijo Tiago, que tiene 7 años. Fue así que esa persona maravillosa, se llama Cecilia, me bancó. Me dio otra oportunidad y así seguí mi vida y seguía consumiendo, pero me dieron la libertad a mí. Y empecé a recorrer la ciudad. Y un día, escúchame bien, para entrar a mi casa di 20 vueltas a la manzana, porque tenía mis ojos así grandotes y mi hijo tenía 1 mes, 2 meses de vida. Y mis ojos así grandotes. Y me daba vergüenza llegar a mi casa porque iba a arruinar todo de vuelta. Y cuando entré, estaba mi esposa con los ojos así llorando de toda la noche. Y mi hijo no hablaba. Pero yo en ese momento sentí, mi hijito me miraba y me decía, papito, ¿a dónde estuviste toda la noche? Mamita estuvo llorando toda la noche. ¿Qué te pasa? Mírate la cara. Yo te quiero bien, quiero jugar a la pelota contigo. Y yo le dije, sácamelo, Cecilia, porque no lo puedo mirar. Y agarré mis bolsos y me fui al centro de rehabilitación a construir una vida diferente, a conocer ese Dios que me habían hablado. Porque fui a una iglesia cristiana donde mi abuela y mi tía eran cristianas. Fui a buscar a Dios. Pero primero fui a la catedral grande católica porque yo era católico. Y me senté allá en el último banco. Y ni el monaguillo que sirve el vino se enteró de mis problemas. Me fui peor, dije, ni Dios me puede ayudar. Porque nadie me miró, nadie vino, nadie me habló, nadie nada. Pero me acordé que mi abuela y mi tía, que para mí eran re locas, porque eran evangélicas, pero yo sabía que ellos eran una familia. Yo dije, voy a conocer ese Dios de mi tía y de mi abuela, y si Él existe, que me cambie la vida. Porque Mauro no necesitaba un médico, necesitaba un salvador. Porque Dios vino a buscar todo aquello que se había perdido. Y allí en la iglesia estaba una persona que no me miró con los ojos de hombre. Porque yo llegué tirado, como estaba el indigente hoy. Me miró con los ojos de Dios y me dijo, no estamos capacitados para un caso como el tuyo, pero sí te podemos dar a Dios. Y yo conocí a Dios ahí. Él me predicó del amor de Dios y que Él había muerto por mis pecados. Y yo recibí a Cristo en mi corazón. Luis, te dije que eras bienvenido. Y todos los que hoy están aquí nuevos, bienvenido y te quiero regalar lo más lindo que un día me regalaron a mí. Yo gasto mi vida hoy para que ustedes tengan una oportunidad que yo no la tuve. Que me hablen como yo te estoy hablando hoy a vos. Y si mañana te caes, fue porque sos un perejil. No porque no sabías, lo supiste y te caíste igual, sin tener temor de Dios. La Biblia dice, el pastor se arrodilló y lloraba por mí y no me conocía. Yo dije, este hombre está loco, no me conoce y llora por mí. La palabra de Dios dice que por cuanto todos nosotros pecamos, por cuanto todos pecaron, todos pecamos, vos, yo, estamos separados de Dios. ¿Y dónde está Dios? A ver, síganme, por favor. ¿A dónde vive Dios? ¿En el cielo? Y si estamos separados de Dios, estamos en el infierno. ¿Qué es pecado? Quizás vos me decís que yo soy re bueno, yo no le hago mal a nadie, le regalo plata a los pobres. Pecado es mentir. Pecado es enojarte con tu vecino. Pecado es contestarle mal a tu madre, a tu padre, no obedecerlo. Pecado no es solamente drogarse, robar o matar o tener HIV. Eso no es pecado. Todo es pecado. Para Dios no existe escala de pecado. Entonces estábamos separados de Dios. Pero también la Biblia dice, me dijo el pastor, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué dice? Que ha dado al mundo a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo le dije, pero si yo no le hago mal a nadie, yo me estoy drogando y me estoy matando solo. ¿Por qué si yo no le hago nada a Dios? ¿Por qué no voy a poder ir al cielo? Y me dijo, porque no es por obras. Para que nadie diga, yo voy al cielo porque fui bueno, porque le regalé plata al vecino, porque lo fui a visitar a uno, porque saqué de las drogas a otro. No, no es por obra para que nadie se gloríe. Es un regalo que Dios te da. Es un regalo maravilloso que me dieron a mí, hoy te lo estoy dando a vos. ¿Qué es? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagínese que usted tiene una enfermedad terminal. Y yo le digo a usted, este vaso, este remedio, lo va a salvar. ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer él? Primero, creer que esto, ¿qué? Lo va a salvar. Y segundo, ¿qué? Tomárselo. Tenés que creer, dice, para todo aquel que en él crea, no se pierda. Y recibirle en tu corazón. ¿Sabés cuántas personas dicen yo conozco a Dios? Yo creo en Dios, no me vengas a hablar. ¿Sabés cuánta gente me dio la espalda hoy cuando fuimos a repartir folletos? Muchas. No importa. Yo soy evangelista, amo hacer lo que hago porque sé que el Señor lo hace a través de uno. Y quiero gastar mi vida para glorificarle a Él. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que más Dios muestra su amor para con Mauro, para con Jairo, para con Luis. En que aunque nosotros seamos pecadores, Dios murió por vos y te ama. Dios hoy, no es casualidad, Luis, que estés acá, es una causalidad que Dios tiene para tu vida. Hoy es el comienzo de una vida maravillosa. ¿Con problemas? Sí, como todos. Pero distinta. Pero tenés que creer. ¿Qué creer? Que un día Jesús murió por vos. Y murió por mí. ¿Sabés lo que dice la palabra de Dios en Isaías 52 hasta el 53? Dice que el Señor Jesús, escúchenme por favor, en el camino de la cruz, enmudeció su boca y como cordero fue llevado al matadero por amor a vos y por amor a mí. Que él fue, su rostro fue desfigurado del de los hombres. Que él fue molido, que fue apedreado, que fue escupido, que fue desnudado por amor a vos y por amor a mí, por amor al mundo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga una vida distinta en este tiempo, pero solamente la vida eterna. Imagínate que esto es la vida. Una soga esto, ¿no? Este pedacito de acá son los 60, 70 años que puedas llegar a vivir vos en este tiempo. y todo lo demás la eternidad. ¿Qué más importante? La eternidad. Pero el diablo va a tratar de decirte, viví a fondo en este mundo. Viví la vida porque es una sola. Porque Él no te quiere acá. Dice la palabra de Dios también, que más a todos los que le recibieron, Dios le dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y yo le dije al pastor, si realmente ese Dios existe y me puede salvar, ¿qué tengo que hacer aparte de creer y recibirlo? Y me dice, yo te puedo acompañar en una oración. ¿Sabes qué? Hoy de acá van a salir dos personas. Las que me van a decir, mirá Mauro, muy lindo tu vida, yo vine acá porque mi hijo tiene problemas. Pero yo no quiero saber nada con tu religión. Esto no es religión. Esto es una relación personal con el Dios vivo y verdadero que murió en la cruz por vos y por mí. No se trata de religiones, porque las religiones no salvan a nadie. Hay más de 2.500 religiones en el mundo. Se trata de un amor, de un Dios vivo y verdadero, que porque Él murió por vos, fue sepultado en una cruz, en una sepultura, pero al tercer día Él resucitó. Y porque Él está vivo, me pudo dar vida a mí, te puede dar vida a vos. No por mi propia fuerza estoy de pie. Fue porque un día reconocí que era pecador y que estaba apartado de Dios. Y que Él había muerto en la cruz, pero que también al tercer día resucitó. Como muchos tratan de decir que Cristo no existe, que Dios no existe. Pero muchos dicen, yo creo en Dios. Los demonios también creen y tiemblan ante su presencia, dice. No basta. Tenés que creer que Cristo te amó de esa manera y recibirlo en tu corazón. Yo le dije, yo quiero recibir ese Dios que te cambió a vos, a ver si me cambia a mí. Y Él me guió en una oración que tiene que ser con fe, no con palabritas, sino de corazón. De entender la condición que está separado de ese Dios, porque Él lo dice en su palabra, y recibirle en tu corazón. Soy, esto es un taller, pero no es lo más lindo que tengo para darte. Yo no tengo nada para darte más que a Jesús. Es lo único que tengo. Y así como te hablo a vos, Luis, le hablo a todos los que están escuchando aquí, no tengo otra noticia más linda que el amor de Dios para tu vida. Y hoy de acá van a salir dos personas, como te dije. La que diga, yo quiero seguir con mi vida. Pero también las que digan, yo quiero hoy recibir a Cristo en mi corazón y que mi vida cambie como cambió la tuya, Mauro. Cuando Cristo llegó a mi vida, empezó a cambiar mi vocabulario, porque te imaginas cómo era mi vocabulario. Hoy mi hijito Tiago no dice malas palabras. ¿Por qué? Porque no las conoce. Y si las conoce, saben que está mal. Porque Cristo cambió mi vocabulario. Porque dice, nueva criatura es, dice un versículo, ¿dónde está? ¿Por acá? Acá está. 2 Corintios 5:17, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. ¿Y sabés lo que quiere decir nueva criatura? No la que eras, no la que fui como adicto, sino una muy distinta a una antes creada. Es la que Dios te da. Terminé mis estudios, primaria, secundaria, terciaria, universitaria, porque me preparé para dar este taller. Pero por sobre todas las cosas, recuperé mi familia. Recuperé a mi madre, recuperé a mi padre, porque yo le fui y le dije, papá, Dios te puede cambiar. Y me dijo, tocá de acá, tomátela con esa caretita de cristiano. Dentro de 5 meses vas a venir a comprarme drogas de vuelta. Es la gracia de Dios y la misericordia que hace 8 años que fui rescatado por el Señor y nunca más volví a tocar ninguna porquería más. Simplemente gastar mi vida para Él y la de mi familia. Amo a mi padre y hoy está preso y ojalá que esta sea una nueva oportunidad para su vida, para que él pueda reconocer que solamente Dios le va a cambiar la vida. Entonces ahora yo te quiero invitar a que cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestras cabezas, por favor, todos. Por respeto a Dios, todos, por favor. Absolutamente todos. Santi, por favor, todos. Y olvídate de la persona que tenés a tu costado. Olvídate con quién viniste. Acá estás vos y Dios solamente. Dios y vos solamente. Y escúchame a mí. Hijo, vos también. Escúchame a mí. Y si querés realmente aceptar a Cristo en tu corazón y ser salvo de la condenación, decile así al Señor: Padre nuestro que estás en el cielo, te pido perdón por mis pecados, porque reconozco que nunca te había conocido y que estaba separado de ti. Decirle: creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mis pecados, pero que al tercer día resucitaste. Te pido que entres en mi corazón y me salves, que me ayudes, porque solo, sola no puedo más. Señor, te pido que me ayudes a ordenar mis pasos, la de mi familia. Límpiame con tu sangre bendita. Quiero tener lo mismo que muchos tienen: esa paz de saber que si me muero, voy a estar contigo en el cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y así como estás con tu, seguí con tu cabeza agacha. Yo quiero que, si realmente oraste así conmigo y hoy conociste a Dios como tu Salvador, levantes rápidamente tu mano y la bajes para llevarme un regalo y darte un regalo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios allá. ¿Quién más le dijo sí al Señor? ¿Quién más reconoció que estaba separado de Dios y le dijo: entra en mi corazón? Gloria a Dios, Luis. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Sabes qué? Gloria a Dios allá atrás, por favor. Quizás estás luchando con Dios y no luches más, porque Él te ama. Y esta es quizás la última oportunidad que tenés en tu vida. Ojalá nomás la mano. Voy a preguntar una vez más. ¿Quién más le dijo al Señor que entre en su corazón? Gloria a Dios acá. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Ahora te quiero hablar a vos que ya tenés a Cristo en tu corazón. Te pido que le digas al Señor así: Señor Jesús, yo sé que soy tu hijo y que me salvaste, pero yo necesito una nueva oportunidad de empezar a servir las cosas. Yo entiendo de que no estoy haciendo nada para ti. Señor, yo quiero vivir una vida distinta. Ayúdame, que tu Santo Espíritu me ayude a vivir diferente. Hoy te entrego de nuevo mi vida para que tú hagas conmigo como tú quieras, que me lleves a los lugares donde tú quieras, porque quiero gozarme en que tú tienes todo para mí y que ahí en el mundo no hay nada bueno para mí. Ayúdame, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y si, hermano mío, que estás ahí sentado, le dijiste así al Señor, ahora quiero que te pongas de pie. Gloria a Dios, hermana. Así como Cristo no tuvo vergüenza de ti en el camino de la cruz, ponete de pie. Gloria a Dios. ¿Quién más? Gloria a Dios. Por favor, ¿quién más? Gloria a Dios. No te pares por obligación, porque todos se paran, ¿eh? Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién más? Pueden sentarse. Padre Santo que estás en el cielo, cuántas gracias te doy por este enorme privilegio, Señor, de ser parte en la vida de estas personas. Padre, ayuda a esta Colombia, a estos hermanos en la fe que están aquí conmigo, a que ellos puedan vivir consagrados a ti, Señor. Que vengan este domingo y digan: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que vengan y que le digan a Miguel: Señor, Miguel, ¿en qué le puedo ayudar en la obra? ¿Quiere que venga a acomodar las sillas? Padre Santo, ayúdales. Señor, te pido por las personas que te conocieron hoy por primera vez, que puedan empezar a tener una vida de comunión contigo, Señor. Que no las dejemos ir de acá y que podamos tomar un tiempo cada uno con ella, Padre. Mueve a mis hermanos a misericordia. Mueve estos corazones a la piedad, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga. Y gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo. Les voy a decir algo. Mi nombre es Mauro Nemi. En Facebook me pueden encontrar como Mauro y Cecilia Nemi. Quizás acá, ahora yo me voy a quedar para tomar un tiempo con ustedes, con los que tengan una necesidad o quieran charlar conmigo. ¿Sí? Ahora los que reciben... ¿Dónde están los Nuevos Testamentos, por favor? Santi, los Nuevos Testamentos. Las personas que recibieron a Cristo hoy por primera vez, si Miguel no dispone lo contrario, pueden pasar aquí adelante para que le entreguemos su Nuevo Testamento, Miguel. ¿Sí? O si no, levantan su mano y nosotros le vamos a entregar un Nuevo Testamento. Es una porción de la palabra de Dios para que a partir de ahora comiencen a cultivar ese corazón que estaba cultivado por otras cosas y tiene que estar lleno de la palabra de Dios. ¿Sí? A ver, Santi, ahí están. A ver las personas que aceptaron a Cristo hoy, por favor. Ahí va. Ahí, ¿dónde están? Ah, ¿lo están atrás? Esperen un poquito, ahí se lo van a dar. Y si no se lo dieron, pídanselo, que hay muchos. Hay muchos. Me pueden ubicar y pueden tomar un tiempo a solas conmigo ante cualquier necesidad. Voy a estar hasta el día 24 aquí en Colombia. Así que, como le dije acá a Luis, que quiero ir a visitar a su hijo que está internado. ¿Cómo se llama tu hijo, Luis? Julián, quiero que todos oremos por Julián, que está internado por desintoxicación, en un tratamiento. Pero que oremos para que Dios me ponga una oportunidad para poder regalarle al Señor, ¿sí? ¿Sí? Julián se llama, ¿no? Visitar a su hijo, estoy dispuesto para visitar a los que realmente necesiten algo. Voy a estar hasta el 24 aquí, ¿eh? Que Dios les bendiga y gracias por todo. Siempre digo lo mismo, cada vez que uno se involucra más en la obra del Señor, antes de salir para acá, Dan me dijo, el director Dan, persona que amo, y me ayudó en los primeros pasos y me llevó a estudiar su palabra, la palabra del Señor, me dijo, Mauro, quiero que sepas algo, que el Señor odia a los evangelistas. Y tú eres un evangelista, entonces te pido que ores por mi vida y por la de mi familia. Para que el Señor me siga sosteniendo como hasta ahora. Y que me lleve a los lugares donde Él quiera. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Aquí están los Nuevos Testamentos. Después se acercan a Él y Él se los da, ¿sí?